CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Me voy a enchufar, me estoy enchufando y ahora, una vez enchufado, puedo seguir, porque sin enchufarme va a ser difícil. Enchufar quiere decir, en este caso, conectar el grabador. Lo que pasa es que las presiones que estoy, en este caso, sufriendo de mi jefe hoy, me tienen loco. Pero digo, más allá de eso, vamos a comenzar obviamente con el tema electoral. Y vamos a comenzar con algo que no dábamos cuenta en el informativo de la mañana, que tiene que ver con el ámbito electoral, pero que en este caso tiene que ver con lo que decían los ministros de la Corte, sobre todo con uno de los temas que más le consultan a ellos y también a nosotros nos han consultado. El tema de si hay límite de edad para votar. Porque hay mucha gente que ya tiene 90, 91, 80 y pico de años y no están, a veces con mucha gana de, a veces tampoco han hecho el cambio y tienen que ir a votar en el mismo departamento, pero lejos de su casa. Y bueno, y además han escuchado en otros países, porque ahora con el tema de que se escucha mucho en los otros países, a veces se confunden un poco y creen que acá hay límite de edad. Y no hay límite de edad. Y les puede traer dolores de cabeza fuertes, digo, no ir a votar si están en este caso en el padrón. Porque no solamente está el tema de la multa en unidades indexadas, sino también que está el tema de que se les complica el tema del cobro de pensiones a la vejez o también del cobro de jubilaciones, si no han cumplido con la votación y no tienen un justificativo concreto. Si consiguen el justificativo, es decir, porque tienen algún problema de salud, allí no hay problema, pero si no tienen justificativo, arreglen con un vecino, si les queda lejos y capaz que el vecino tiene algún auto que los alcance, los lleve. Obviamente a veces el tema de la cola y esperar es complicado, pero reitero, no hay límite de edad y si no hay en este caso un fundamento concreto, la Corte aplica la sanción y además después, reitero, hay problemas para el cobro de las pensiones y también de las jubilaciones. Esto lo confirmaba José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, que decía mucha gente lo había llamado justamente por este tema y él lo que aclaraba era esto, que no hay límite de edad, usted puede tener 120 años y está en el padrón y si se siente bien, tiene que ir a votar, salvo que tenga algún fundamento para no hacerlo. Justamente José Arocena, que es el presidente de la Corte Electoral, indicó cuáles son las situaciones puntuales por las cuales uno puede no concurrir a sufragar. Y allí marcaba cada una de ellas. Y Juan Máspoli, otro de los ministros de la Corte Electoral, habló de la importancia de los 45.000 funcionarios públicos, más o menos, que estarán trabajando el día domingo. El voto es de carácter obligatorio. Y ustedes saben que hay maneras de justificar el voto, sobre todo hay tres situaciones con las que se permite la justificación del voto. La primera es una enfermedad, digamos, certificada, comprobada. La segunda es hallarse ausente del país el día de las elecciones. Y obviamente en este segundo caso, cuando la persona regrese, empieza a correr el plazo para justificar el no voto. Y la tercera es la imposibilidad de concurrir a la comisión receptora de votos durante el día de la elección por razones de fuerza mayor. Estas razones de fuerza mayor las autoridades electorales estimarán cuando es una razón de fuerza mayor. Entonces el voto es de carácter obligatorio, la multa de un ciudadano es una UR, es decir, en este momento son 1.195 pesos con 70 centésimos, y en el caso del funcionario público son dos UR's. He tenido en lo personal muchas consultas a propósito de cuál es la edad máxima para que rige la obligación de votar. Y quiero ratificar lo que decía el presidente. El voto es obligatorio cualquiera sea la edad del ciudadano. No hay ninguna limitación de edad para no emitir el sufragio. O sea, que los ciudadanos que por razones de edad, de salud, no puedan hacerlo, deberán justificar la no emisión del voto, ya sea por razones médicas o de fuerza mayor, ante las oficinas electorales en los plazos correspondientes, que son dentro de los 30 días siguientes a la elección de octubre o del eventual balotaje de realizarse. La jornada del 27 es una jornada de reafirmación de la rica historia del Uruguay, y en ella van a estar involucrados, entre los tres miembros de mesa, el custodio, los dos suplentes, más de 45.000 funcionarios públicos. Esa es una convocatoria ciudadana formidable, con un control ciudadano como en pocos lados en el mundo, que garantiza y da la certeza de la transparencia y la credibilidad del acto. Es no poco importante que 45.000 ciudadanos estén vinculados directamente a lo que es todo el ejercicio del día y el control del proceso electoral. Me parece importante remarcarlo. Algunos datos, ahí tienen algunos datos, ¿no? Me hacía, en este caso, Daniela, me transmitía algunas consultas, por ejemplo, si existe en el Uruguay lo mismo que existe, por ejemplo, en Bolivia y en otros países, de que si se le saca al primero el 10% al segundo, más allá de que no llegue a la mayoría absoluta, no hay balotaje y se gana en primera vuelta. No, en Uruguay no existe eso. En Uruguay tiene que, como decía en la conferencia pasada, el propio Arocena, que ustedes escucharon hace un par de días, se necesita mayoría absoluta. Les recuerdo cuántos son los habilitados, 2.699.847 personas. Se necesita el 50 votos más unos ahí para poder ganar. De los votos. Claro, hay que ver si todos votan también, ¿no? Yo dije el total de gente que está habilitada. Tal vez la gente que vote no es la totalidad, pero se necesita la mayoría absoluta de votos. Si no se tiene esa mayoría absoluta de votos, se va a segunda vuelta. Por lo tanto, eso de la diferencia no tiene absolutamente nada que ver. En nuestro país eso no existe. El ingeniero Regina, el encargado de todo lo vinculado a lo que es la transmisión de datos durante la elección del día domingo, realizó una conferencia de prensa en donde marcó, el uso de lo que va a ser las tablets, el tema de que por primera vez se le va a permitir a los delegados políticos realizar fotografías de algunas de los materiales electorales para poder vía WhatsApp enviarlos a sus partidos para comprobar si hay algunos problemas y corregirlos. También el tema de que aquí no va a estar la digitalización de los, en lo que va en todo caso, además, generar que no sea tan lento la cantidad de trabajo que se realice, sino que se pasará a hacer la transmisión de datos directos, y por otra parte se estarán escaneando las páginas directamente, siempre igual con el sostén de lo que es la lapicera o el lápiz y el papel. Todo eso igual va a estar registrado también en papel, por lo que es importante tener en cuenta que eso también estará como garantía de que después lo digital tenga una comprobación de lo que son los datos tomados a mano. El trabajo a mano no se va a dejar de hacer, el trabajo a mano se hace y después se va a ir comprobando lo digital con lo que está a mano para que si hay algún tipo de error, ver qué es lo que sucede. Se ha hecho también un trabajo por parte de los organismos estatales que están involucrados en este tema, entre ellos UTE, ANTEL, también en este caso la colaboración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Se han realizado posibles ataques o hackeos para ver cómo se responde. Bueno, por ahora toda la situación se ha mantenido de forma correcta. Los datos van de servidor a servidor y sobre todo se trabajará con lo que es el data center de Pando, de ANTEL, que está reconocido a nivel mundial en protección justamente de información. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía el ingeniero Regina. En la medida en que la mesa transmita el resultado y no hayan inconsistencias en el acta transmitida, la misma es automáticamente validada y automáticamente, por un proceso que corre cada 15 minutos, levantado en internet. Y por otro lado, obviamente hay casos de excepción donde no podrán ser validados en forma automática, que quedarán para validación por funcionarios de la Corte Electoral, que en las oficinas electorales lo corroborarán con las copias de las actas y también lo integrarán al resultado final. A su vez, a los partidos políticos, a la prensa se le van a dar usuarios específicos para poder bajar la información en formato digital de los datos totalizados, y a los partidos políticos, además de los datos totalizados, se le da la posibilidad de tener el dato circuito a circuito para que ellos validen o revisen o realicen el análisis de la información que entiendan conveniente. Y servicios de red en el CPD Pando, en donde están alojados los servidores principales, donde están las bases de datos y los servidores de aplicación. Cosa que también es otro elemento de seguridad a resaltar, dado que CPD Pando es un CPD de categoría mundial y que está certificado en muchos, en los más altos estándares de lo que son centro de procesamiento de datos. Ceibal, que es el proveedor de todas las tabletas y que realizó la precarga de todas las tabletas para que las tablets queden ya prontas para cada uno de los circuitos. Y bueno, UTE, a través de su unidad de consultoría, que hicimos lo que es el desarrollo del software y la administración del software de base. Es de resaltar que es un proyecto colaborativo entre varias instituciones del Estado, que además estamos trabajando desde hace más de un año y medio, que es el resultado, que obviamente el producto que estamos poniendo hoy en la elección nacional fue ya aprobado para las elecciones internas y con adaptaciones es muy similar a la experiencia que se tuvo en todas las mesas de votación en la elección interna y que fue de muy buena acogida por todos los miembros de mesa en todo el país. Esto es la tableta. Lo que dice ahí es justamente la certificación del centro de ensayo de software, en donde deja constancia que no se detectaron errores en su funcionamiento para validar lo que es el software. En breves pantallas y a modo de resumen, en la tableta durante la jornada lo que se hace es registrar los votantes que asisten a cada comisión receptora de votos y dos o tres veces por día transmiten la cantidad de votantes que van asistiendo a cada una de esas comisiones receptoras de votos. Eso pasa durante toda la jornada, no vamos a pararnos en detalle, como obviamente que hay registro de los usuarios, con pruebas de conectividad, pero lo importante es que durante la jornada electoral lo que se hace sobre la tableta es el registro de quién votó y en qué calidad votó, si votó en forma normal o en forma observada. Luego de cerrado el registro de votantes, pasamos a lo que es el registro de votos, y con cada uno de los sobres amarillos que se va abriendo en el escrutinio, se va registrando en la tableta el resultado de cuál es el contenido de cada uno de los sobres que se va abriendo. Lo que llamamos un registro auxiliar de voto a voto, ¿verdad? Entonces, uno a uno vamos a ver, la comisión va abriendo los sobres amarillos, lo va registrando en la documentación que establece la ley, que es la planilla de junta y las reglamentaciones, y a su vez va registrando en la tableta voto a voto el contenido de cada sobre. Eso hasta que termine de registrar todos los sobres amarillos contenidos en la urna. Una vez finalizado ese paso, lo que pasamos a hacer es que la mesa pasa a hacer el escrutinio manual, tal cual lo estipula la ley. En ese momento la tableta queda en un costado, o sea, no operan más sobre la tableta, sino que se concentran en el recuento manual de las hojas de votación, así como lo establece la ley, el procedimiento que históricamente aplica en Uruguay. Hacen el acta de escrutinio en forma manual y una vez que terminan el acta de escrutinio, transfieren los totales totales de a cada uno de los lemas a la tableta. Esto es una forma de corroborar de que ese registro manual y obligatorio, que es el acta de escrutinio, está realizado y se registran los totales a cada uno de los lemas que tuvieron votantes en esa comisión receptora de votos, en ese circuito. Una vez ingresados esos totales, o sea, traspasados desde la hoja a la tableta, el software disponibiliza lo que le llamamos un reporte del escrutinio primario, en donde se muestra un reporte que tiene el mismo formato que el acta de escrutinio. Lo que aquí la comisión hace es chequea que este reporte emitido por la tableta coincide fielmente con lo que ellos escrituraron en el acta de escrutinio. Si hubiera una discrepancia, tienen que corregir en la tableta para que exactamente coincida con lo que ellos firmaron, dado que lo legalmente válido y lo que es válido ante la ley, ante el procedimiento, es lo que el acta de escrutinio firmado por los miembros de la comisión receptora de votos. Entonces, chequean, revisan que lo que dice el reporte coincide con el acta de escrutinio, y una vez que eso está realizado, pasan a la certificación de que eso es así. Entonces, ingresan presidente, secretario y vocal a la aplicación con su usuario y contraseña y van aceptando, diciendo que lo que van a transmitir es copia fiel del acta que ellos labraron y firmaron. Una vez que eso está hecho, pasan y automáticamente se transmiten los datos al servidor central. En paralelo, o sea, y en otra instancia, a su vez se van a ir escaneando las actas, las copias de las actas de escrutinio. En esta instancia se van a escanear el 100% de todas las actas de escrutinio. Eso se hace en las oficinas electorales departamentales, lo cual no va a ser inmediatamente en el mismo momento que la transmisión de resultados, porque la transmisión de resultados, una vez que la comisión lo validó y lo transmitió, en la medida en que esos datos transmitidos no presenten inconsistencias, son automáticamente validados y a cada 15 minutos son publicados en internet. Con lo cual, esa publicación es más rápida que la vía papel, que una vez finalizado la mesa, tiene que llevar ese papel, esa copia de acta, a donde se entregan las urnas, y de ahí llegar en camiones a la oficina electoral departamental, donde es que van a escanear las actas. Con lo cual, el escaneo de actas va a ser en forma posterior a la transmisión, pero van a quedar disponibles tanto los reportes de actas, que son los reportes del sistema de los datos transmitidos, como el escaneo de la imagen del acta de escrutinio de cada uno de los circuitos. Ahí tenían parte de lo que manifestaba el ingeniero Regina en base a los datos vinculados al trabajo electoral, desde el punto de vista informático y también de soporte a nivel papel. Nos decían recién, nos consultaban cuántos circuitos hay en todo el país. Son 7.122 circuitos en todo el país. Seguimos con la información y en este caso indicamos que el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, confirmó que el segundo escrutinio, el conocido como escrutinio departamental, comenzará 48 horas después de realizado el sufragio, es decir, el día martes. Por otra parte, marcaba en este caso Penco que habrá 267.339 personas, ciudadanos, más que en las elecciones pasadas. Mucha de esas gente que no había votado en las elecciones pasadas regularizó su situación en el padrón y lo va a poder hacer ahora en esta elección del día domingo. Y otros son votantes nuevos, concretamente de esos 267.339 personas, 205.444 son votantes nuevos, es decir, votantes por primera vez. Esto lo marcaba el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, daba también detalles de lo que era el trabajo eleccionario y esto es lo que decía. Hay 267.339 nuevas inscripciones, que corresponden ese número a 205.444 personas que cumplen 18 años en el periodo al 27 de octubre próximo. Es decir, votarán por primera vez esos 205.444 personas inscritas en el periodo. Otra información que me parece que es también complementaria e importante es que las 998 hojas de votación que se han registrado en todo el país prácticamente están duplicando la cantidad de hojas de votación registradas en la elección nacional anterior. Y cumpliendo con lo dispuesto por la ley, las juntas electorales de todo el país han recibido un número de hojas de votación por parte de las agrupaciones que han sido acondicionadas y serán asignadas a los circuitos a donde las agrupaciones indican que esas hojas deben ser colocadas en los respectivos cuartos secretos, de manera tal de que a primera hora de la mañana, a las 8 en punto de la mañana, cuando se inicie el horario de votación, el elector podrá encontrar en el cuarto secreto colocadas las hojas de votación que los partidos y las agrupaciones partidarias presentaron ante la Corte Electoral para ser asignadas al circuito correspondiente. A lo largo de la jornada y en la medida en que sea necesario reponer esas hojas, esto será de carga de los delegados partidarios hasta la finalización del horario de votación. Recordar también que el horario de votación finaliza a las 19:30 horas, pero si hay electores en los locales, en los recintos de votación, podrá extenderse por una hora más para que esos electores puedan sufragar. También quiero señalar que de la cantidad de habilitados para votar, como es notorio, el departamento que tiene mayor cantidad de habilitados es el departamento de Montevideo y el que tiene menor cantidad de habilitados es el departamento de Flores. Sobre la base de estos números es que la Corte ha hecho una asignación previa de bancas a la Cámara de Representantes por departamento. Esta información ya fue brindada en su oportunidad. Vamos a trabajar el próximo 27 de octubre de acuerdo a lo que dispone la ley, de acuerdo a lo que dispone una larga tradición histórica en el país que reúne el conjunto de garantías necesarias para que el acto electoral sea un acto transparente y confiable. Le hemos sumado tecnología con la que contará cada una de las más de 7.000 comisiones receptoras de votos que funcionarán en todo el país. Pero el trabajo manual, el trabajo que minuciosamente detalla la ley, será cumplido rigurosamente, de manera tal que junto con los materiales electorales, todas las comisiones receptoras de votos van a contar con esta cuaderneta. Una cuaderneta que incluye el acta de instalación, el registro de delegados, la lista ordinal de votantes, el acta de clausura y el acta de escrutinio. Todos estos documentos deberán ser completados en cada instancia por los tres miembros de la Comisión Receptora de Votos. Que en esta oportunidad, a diferencia de las elecciones internas, habrá una sola acta de escrutinio, en la medida en que solo es uno el escrutinio que habrá de realizarse y en la medida en que es una la hoja de votación que deberá aparecer en cada sobre de votación. Por lo tanto, tendrá que ser completada esta acta de escrutinio donde figuran todos y cada uno de los 11 partidos políticos registrados y reconocidos y que pueden participar en el acta electoral. Esto que estoy mostrando es una copia del acta de escrutinio que también deberá ser completada por los miembros de las comisiones receptoras de votos y deberá ser entregada fuera de la urna en cada una de las juntas electorales. A su vez, las copias de estas actas serán entregadas a los delegados partidarios y también está autorizado por primera vez a que esta copia del acta sea fotografiada por parte de los delegados partidarios que así lo deseen. Esto se suma a la transmisión informatizada, digitalizada de los resultados electorales departamentales. El llamado escrutinio definitivo va a comenzar 48 horas después de finalizada la jornada electoral. Este es un dato muy importante porque, aunque fue dicho, hay que subrayar que los resultados del domingo de noche son resultados preliminares y provisorios de un escrutinio primario. El escrutinio definitivo, que la ley llama escrutinio departamental, se va a iniciar 48 horas después en todas y cada una de las juntas electorales y allá habrán de revisarse todos los circuitos y también habrán de estudiarse, validarse y escrutarse los votos observados que no se escrutan la noche de la elección. Este es un, también es una información que queríamos precisar y en segundo lugar también subrayar que la tecnología que estamos incorporando a esta instancia ya la probamos en la elección interna pasada, con excepcional éxito. Y pensamos que en la medida en que esta próxima elección es una elección mucho más sencilla que las elecciones internas, la tecnología que habremos de aplicar, que es sustancialmente la misma, habrá de consolidar ese éxito. Y que este es un proyecto nacional. Han colaborado todas empresas e instituciones públicas, como UTE, como Antel, como el Plan Ceibal, como AGESIC y como la Facultad de Ingeniería y la Universidad de la República. Todas empresas e instituciones públicas que se han sumado a la elaboración de este proyecto que naturalmente ha dirigido como corresponde, porque es su competencia, la Corte Electoral. Ahí tenían la palabra entonces de Penco, hablando sobre todo de que los votos observados van a ser computados recién en el segundo escrutinio, el que comienza 48 horas después del sufragio, el día martes, el conocido como escrutinio departamental, para que ustedes tengan también idea respecto a esa materia vinculada justamente a los datos finales de la elección del próximo domingo. Quien habló también de la elección del próximo domingo fue el presidente Vázquez. El presidente Vázquez sobre todo marcó en ese sentido la posibilidad de que se establezca, dice él, como fue en este caso el cierre de campaña, una jornada tranquila y sin sobresaltos. Es lo a los que aspira el presidente Vázquez. Reafirmó que la democracia está firme a partir de algunas declaraciones que se habían escuchado sobre que dentro de 5 años no, tal vez no estaríamos votando. Y por otra parte, habló también del caso vinculado al Tribunal de Honor de Gavazzo. Dijo que él nunca fue indagado, que en realidad él siempre fue en calidad de testigo, que lo consultó la Fiscalía y que por eso en esa calidad fue que él declaró ante la justicia, que no es verdad que exista desde el Poder Ejecutivo una presión sobre los fiscales, que los fiscales tienen independencia técnica y trabajan en un servicio descentralizado, esto por algunas acusaciones de Manini Ríos, que tendrá que ir a declarar por este caso el excomandante jefe del ejército el próximo 1 de noviembre, ya que, como ustedes saben, los dos recursos de inconstitucionalidad que sus abogados presentaron fueron desechados por la Suprema Corte de Justicia. Nos vamos a escuchar entonces la palabra del presidente Vázquez. Desde mi punto de vista, lo que quisiera rescatar es la madurez del pueblo uruguayo, porque sin ir más lejos, ayer hubo 3 actos de cierre de campaña, muy importantes todos. Algunos confluyeron acá en el departamento de Montevideo y no hubo, por lo menos que me haya llegado a la presidencia de la República, ningún reporte de violencia, de intolerancia. Eso habla muy bien del pueblo uruguayo. Me parece que es lo primero que queremos rescatar. Y lo segundo, que esperamos, confiados, que el domingo va a ser una jornada cívica excelente como nos tiene acostumbrado el pueblo uruguayo. Presidente, han acusado al Poder Ejecutivo de mandatar fiscales para cumplir ciertos objetivos. ¿Qué responde, teniendo en cuenta que hace un tiempo ya no ha intervenido ante la prensa? Sí, en nuestro gobierno, en este gobierno, una de las acciones que llevamos adelante fue descentralizar a la Fiscalía. La Fiscalía dependía del Ministerio de Educación y Cultura, por tanto de Presidencia de la República, del Ejecutivo. Con la descentralización de la misma, apoyada por los partidos políticos a nivel parlamentario, todos, la Fiscalía es un organismo descentralizado, no depende del Poder Ejecutivo. Quien diga otra cosa me parece que está equivocando su concepto, porque no tiene en cuenta lo que acabo de decir. ¿Son acusaciones sin fundamento las de Manini Ríos? Sí, no tiene fundamento porque, reitero, es un organismo descentralizado. No depende del Poder Ejecutivo, está descentralizado. Él me plantea una duda de que él sea el único que se mantiene indagado por el episodio de Gavazzo y las confesiones ante el Tribunal de Honor. Y él le llama la atención que los demás involucrados civiles, incluyéndolo usted, presidente, ya no estén involucrados. Yo no fui indagado nunca por este tema. Yo fui simplemente citado como testigo. Ahora, lo demás corresponde a la Fiscalía y a la Justicia. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.